Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Un joven artista de la ciudad de Kansas deseaba hacer su sueño realidad viviendo de los cómics, pero era rechazado una y otra vez por todos los periódicos que visitaba. Olvídalo, le decían. No tienes talento, búscate otra profesión. Los rechazos se sucedieron hasta que un día se encontró, sin un centavo en el bolsillo, viviendo de prestado en un garage lleno de ratones y con pocas esperanzas de llegar a triunfar. Dado que le sobraba el tiempo, empezó a hacer dibujos del garage y de los ratones que vivían en él. Su fascinación con estas criaturas creció tanto que llegó a desarrollar una relación muy amistosa con ellos, especialmente con uno de los ratoncitos. El hombre no sabía entonces que esa relación iba a ser muy importante. Su nombre era Walt Disney y el nombre del ratón resultó ser Mickey. Luego, Disney y su personaje Mickey se convirtieron en los animadores más famosos del mundo, repartiendo felicidad y júbilo entre millones de niños. La persona que ama tiene ideas originales para el bien común, creando algo nuevo que todavía nadie había descubierto. Todos contamos con esa capacidad si utilizamos lo que tenemos a nuestro alcance para sacar de la nada una nueva iniciativa. Cualquiera sea nuestra realidad, siempre existe un modo de cambiar circunstancias en apariencia poco alentadoras en algo brillante. Hace un tiempo leí una frase atribuida a Albert Einstein que decía: en los momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Y me pareció muy buena, sobre todo porque estaba referida a un grupo de personas que en un tiempo muy difícil de la Argentina, en el año 2002, cuando se cerraban varias fábricas, fueron muy creativas en su provecho en la elaboración de productos que nos beneficiaron a todos. Es que somos imagen y semejanza de un Dios creador que sacó de la nada todas las cosas. Él nos regaló la libertad para tener una sabiduría creativa. Los animales ven las cosas desde un punto de vista sensible y no piensan ni eligen. En cambio, los humanos podemos ser muy originales cuando usamos bien la inteligencia. Nosotros tenemos la posibilidad de observar la realidad, que a veces puede ser difícil, como fue para Disney, y transformarla para crear cosas nuevas y valiosas. Es la capacidad intelectual para llegar a nuevas iniciativas y resolver problemas. La actividad creativa debe apuntar a una meta bien definida. En su concreción puede adoptar, según el caso, formas científicas, artísticas o literarias, ya que no es privativa de ningún área en particular. La creatividad es el principio elemental para el progreso de la propia inteligencia y de la sociedad en general. Es un camino que se va desarrollando a lo largo del tiempo y se distingue por la originalidad. Todos somos creativos en potencia. Debemos desarrollar la confianza en nuestras capacidades, ya que Dios nos utiliza como sus causas segundas para seguir creando en el mundo actual. Veamos en qué podemos ejercitar nuestra creatividad en la relación con los demás. No hace falta que hagamos cosas extraordinarias, pero se puede hacer lo de siempre con habilidades nuevas. Palabras de aliento, mensajes alentadores, para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.